Qué alegría poderles ver otra vez a través de este medio. Estamos listos para empezar un nuevo curso en nuestra Escuela de Liderazgo Bíblico. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar el tema de resumen de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es vasta y hay mucho que estudiar. Por lo tanto, la vamos a segmentar de modo que podamos abordarla de una manera adecuada. Hoy he titulado este curso resumen de la historia de la iglesia antigua, que es la primera de tres partes, es el primero de tres cursos acerca de historia de la iglesia. Y el lema de esta clase es lecciones del pasado para la vida presente y la esperanza futura. Lecciones del pasado para la vida presente y la esperanza futura. Este es el curso número 11 de nuestra ruta de capacitación, y voy a comenzar leyéndoles la descripción del curso de hoy. Dice, esto es un panorama breve de la historia del cristianismo desde su nacimiento hasta el inicio de la Edad Media, es decir, más o menos de los siglos 1 al siglo 6 de la historia. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Vamos a ver los objetivos que tenemos trazados para la clase de hoy. Tengo al menos 9 objetivos específicos. El primero de los objetivos es que el alumno sea consciente de algunas razones por las cuales es importante estudiar la historia de la iglesia. Hay personas a las que les gusta mucho estudiar la historia, pero también hay personas a las que les aburre y no les gusta. Yo quiero desafiarte y animarte que si tú ya estás empezando a ver esta clase, te des la oportunidad de quedarte al menos 15 minutos y juzgues por lo que vas a escuchar si vale la pena o no estudiar la historia. Entonces, hay razones importantes por las cuales nosotros debemos estudiar la historia y especialmente si somos creyentes, la historia de la iglesia. Y vamos a conocer algunas de ellas. Segundo objetivo. Yo quiero que ustedes, a través de las clases que vamos a estar dando, ustedes se puedan familiarizar con 8 fechas importantes de toda la historia de la iglesia que valen la pena recordarse. Entonces, siendo clase de historia, vamos a escuchar acerca de fechas, eventos y personajes. ¿Ok? 8 fechas importantes vamos a tratar de aprender. Número 3, vamos a memorizar las etapas generales de la historia de la iglesia. Número 4, nos vamos a familiarizar con algunos precisamente de esos eventos y personajes principales de la historia de la iglesia antigua. Vamos a identificar las principales herejías que atacaron la iglesia en esos primeros siglos. Vamos a reafirmar nuestra lealtad a la teología bíblica evangélica a medida que la vayamos comparando con la teología que la iglesia fue desarrollando a lo largo de los primeros 6 siglos. ¿Está claro hasta aquí? Séptimo objetivo, vamos a tratar de conocer cuál fue el origen y el desarrollo, más bien el origen de la iglesia católica romana, de la iglesia ortodoxa oriental, que son las dos vertientes del cristianismo histórico más numerosas y se podría decir antiguas que existen, ¿ok? De las cuales se fueron abriendo muchas de las demás. Si así se puede decir, aunque no es exactamente el caso, pero así es como lo dicen y lo vamos a usar para propósitos didácticos. 8, que el alumno sea motivado a estudiar la historia de la iglesia por su propia iniciativa. Es imposible que en una clase como esta cubramos todos los temas que merecen atención. Pero el reto es que algunos de los que están viendo, si no es que todos, se sientan tan edificados por estudiar este tema que al menos de vez en cuando programen en sus propias lecturas o aprendizaje audiovisual el seguir adquiriendo conocimiento de los personajes y de los eventos de la historia de la iglesia. Que lo hagas por tu propia iniciativa porque ya has descubierto el beneficio que esto deja para tu vida y para tu conocimiento y para tu ministerio. Y por último, ¿qué dice el 9 ahí para los que tengo aquí conmigo, mis alumnos? Dice, ¿cuál es el objetivo número 9? A ver. Se regocija en Dios al descubrir cómo era progresado los propósitos de su bendita providencia a lo largo de los siglos de historia. Gracias. ¿Qué es la providencia? Es el control soberano de Dios sobre todos los aspectos de la historia. ¿Está claro? Entonces, la providencia de Dios, que es bendita, llena de sus propósitos eternos y misteriosos, a pesar de todos los siglos que lleva la iglesia funcionando, se ha venido cumpliendo sin falla. Y se supone que si nosotros creemos y adoramos a este Dios, deberíamos alegrarnos en eso. ¿No es cierto? Entonces, el objetivo principal, y lo dejé al último para que quede remachado, es, no es solamente que te llenes de datos, que te llenes de nombres, que te llenes de información y que puedas impresionar a tus amigos en la sobremesa, en la fiesta, en tus conversaciones. Ese no es el propósito. El propósito es que tu amor y tu devoción y tu confianza en Dios aumente, y tu orgullo, tu alegría de tener un Dios como Él. ¿Me doy a entender? Y obviamente también el objetivo con esto es que nos sintamos motivados a seguir el ejemplo de los cristianos fieles, sería el número 10 que no incluye ahí, que nos sintamos motivados a seguir el ejemplo de los cristianos fieles que a lo largo de la historia pagaron todo el precio que fue necesario para que la estafeta de la fe y del evangelio llegara hasta nosotros hoy. Si ellos fueron fieles a la porción de su carrera, nosotros recibimos la estafeta y tenemos que hacer lo que nos toca con esa estafeta hasta que llegue el final de la carrera, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia. ¿Amén? Muy bien. Bueno, ya hemos dicho los objetivos. En este primer video estamos dedicados a ver la introducción al curso de la historia de la iglesia. Y para eso les voy a decir qué es lo que vamos a estudiar a lo largo de esta serie de clases que vamos a estar compartiendo. El contenido del curso tiene 14 capítulos, así que sean pacientes y perseverantes, que va a valer la pena toda esta inversión de tiempo. En el primer capítulo, que es este que estamos empezando, es la introducción al curso, y vamos a descubrir la importancia de estudiar la historia de la iglesia. En el capítulo 2 vamos a hablar de su expansión durante el primer siglo. En el tercer capítulo vamos a descubrir cuáles son algunos de los acontecimientos sobresalientes y las causas por las cuales creció tan rápidamente el cristianismo en ese primer siglo. En el capítulo 4 vamos a ver una descripción de cómo era la iglesia ya para el final del siglo 1. En el capítulo 5 vamos a empezar a hablar de las persecuciones. En el sexto, acerca de los padres apostólicos. En el séptimo, de los apologistas y polemistas. En el octavo vamos a conocer quiénes fueron los teólogos. En el noveno vamos a ver cuáles fueron los problemas principales que la iglesia enfrentó en el periodo de supervivencia. Después vamos a conocer cómo había cambiado la iglesia al final del tercer siglo. En el capítulo 11 vamos a escuchar de Constantino y por qué es importante ese personaje en la historia de la iglesia. En el doceavo capítulo conoceremos las principales controversias que la iglesia ya enfrentaba al final, acercándose al siglo IV al VI. En el capítulo 13 vamos a conocer el origen de la iglesia católica, la iglesia ortodoxa y la iglesia copta, y cómo se organizó la jerarquía de la iglesia en esos periodos. Y en el capítulo 14, para terminar, veremos las observaciones finales de cómo era ya la iglesia al final del sexto siglo, a modo de conclusión. Ese es el contenido de todo el curso. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a comenzar con los detalles de la introducción. Introducción al estudio de la historia de la iglesia, y para esto quiero empezar con esta pregunta. ¿Por qué es importante estudiar la historia de la iglesia? Yo tengo aquí cuando menos 4 razones, y quizás ustedes tienen otras. Vayan pensando, ¿por qué creen que es importante estudiar la historia de la iglesia? Estudiar la historia de la iglesia aclara la mente intelectual, fortalece nuestra fe espiritual y nos motiva a la acción en la dirección correcta. Nos motiva el corazón, las emociones, nos motiva a la acción, la conducta. Es decir, la historia de la iglesia debidamente abordada puede sernos beneficiosa de manera integral, a nivel intelectual, emocional, volitivo. Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? Y espiritual sobre todo. Cuatro razones. Número uno, estudiar la historia de la iglesia es importante, número uno, porque nos ayuda a comprender la conexión que hay entre los que vivieron en los tiempos bíblicos, donde nos quedamos a leer la Biblia, y nosotros ahora en el siglo XXI. ¿Cómo llegó desde allá en Palestina, el Medio Oriente, en el siglo I, el mensaje aquel, hasta nosotros aquí, en el siglo XXI, en Norteamérica? Totalmente el otro lado del mundo. Para nosotros Norteamérica, o para usted donde usted se encuentre viendo esta clase en este momento. ¿Cómo llegó la estafeta de la fe desde allá hasta acá? ¿Qué ruta siguió? ¿Qué subidas y bajadas dio? Yo creo que eso es una pregunta que todo auténtico creyente se hará en su debido momento. Especialmente aquellos que vienen de tradiciones supuestamente cristianas, pero que no seguían la doctrina, la teología bíblica. Porque ellas reclaman ser el verdadero cristianismo. ¿Me doy a entender? Segunda razón por la que es importante estudiar la historia de la iglesia. Porque la historia de la iglesia nos explica el origen y la diferencia de los distintos grupos cristianos. No es lo mismo ser un nestoriano que ser un copto, que ser un ortodoxo ruso, que ser un congregacionalista inglés, que ser un evangélico guatemalteco, o un luterano alemán, o un presbiteriano escocés, o un... Y así la lista es interminable. ¿De dónde salen esos? ¿Por qué nosotros somos esto y no somos aquello? ¿Y qué nos distingue? ¿Me doy a entender? ¿No creen que es una pregunta interesante en este mosaico de cristianismos en el que vivimos hoy? Y todos reclaman ser el verdadero, ¿verdad? ¿Por qué es importante estudiar la historia de la iglesia en tercer lugar? Y esto aplica a toda la historia de la iglesia y no solo a la historia de la iglesia antigua. Porque esta es la introducción al estudio de la historia de la iglesia. Número tres, estudiar la historia de la iglesia nos permite conocer el surgimiento y el desarrollo de las principales herejías y de las principales sectas del cristianismo a lo largo de la historia. Y también nos permite conocer la respuesta que la iglesia dio a esas herejías, porque ellos las detectaron. ¿Me doy a entender? Hoy nosotros muchas veces asumimos la actitud mesiánica de creer que nosotros somos los descubridores del agua azucarada, de la rueda, ¿no? Y sale alguien con una secta, con una nueva herejía, y decimos, mira lo que está enseñando, eso está mal. Una herejía nueva. ¿En serio? ¿Nueva? 20 siglos de historia, mucho se ha dicho en 20 siglos. Y ya se van a dar cuenta, a medida que vayamos avanzando en el estudio de esta materia, que casi todas las herejías que hoy en día existen son recicladas. Y la iglesia ya las detectó y ya las respondió. Y aquí estamos nosotros reiniciando el trabajo. Entonces, sí o no, vale la pena estudiar la historia. ¿Están siguiendo? Y la número cuatro que tengo en mi lista, estudiar la historia de la iglesia sobre todo nos debe motivar a cumplir la gran comisión. ¿Y por qué? Porque nos estimula ver el ejemplo y el testimonio que muchos otros dieron a lo largo de la historia, su esfuerzo, su ingenio, su sacrificio para predicar el evangelio, y nosotros aquí sentados, muy comodinos aquí. Ay, sí. Amén, gracias a Dios. Gracias a Dios por Ireneo, que escribió sus cartas camino al martirio. Gracias, Ireneo. Gracias, Agustín, gracias. Gracias, qué bueno que le diste al Pelagio en su lugar. Gracias. ¿Y ahora nosotros qué? Ellos respondieron a lo que escucharon de Jesús y nosotros somos responsables de responder también. Ahora, ¿por qué otras razones podría ser importante estudiar la historia de la iglesia? ¿Tienen ustedes alguna opinión? Escucho opiniones. A ver, ¿algo que ustedes puedan agregar? Hay muchas, pero recuerdo una, la veracidad de las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Muy bien, ese estaba en la lista, pero no lo leímos, no sé si se dieron cuenta, regresando ahí en la introducción. Decía, y no lo leí, decía al final, y 16, 18. Tienes razón, excelente observación. Porque el Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Y hay diferentes formas en que se ha interpretado ese versículo. Pero una de ellas, probablemente la correcta, es que la iglesia no va a extinguirse a lo largo de la historia. Porque es de Él. Y Él se va a encargar de que preserve su existencia. Otras razones. Dijiste que hay varias. ¿Alguien más quiere agregar otra o pensar en otra? Sí, allá, Jesús. Por ejemplo, muchas personas dicen que el trinitarismo empezó, por ejemplo, en el Concilio de Nicea. Ajá. Y se inventó y todo eso. Entonces, tras la historia de la iglesia, podemos ver si es cierto eso o es algo solamente que ellos le han enseñado. ¿Verdad? Y podemos uh-huh. darnos cuenta, por ejemplo, como usted dice, que muchas denominaciones o sectas que existen ahorita ya existieran en el pasado y las combatieron. Y como usted dice, no tenemos nosotros que tratar de inventar cosas cuando podemos estudiar cómo fueron destruidas los argumentos de esas falsas sectas. Muy bien. Y usar de lo que ya alguien más. Muy bien, gracias. Entonces, el conocer algunas de las doctrinas principales, realmente cómo fueron abordadas a lo largo de la historia, ¿verdad? Allá. Muy bien. Sí, para poder también entender por qué usan algunos pasajes, algunos grupos cristianos para justificarse y en realidad lo que eso quiere significar. Aunque no va a ser la clase específicamente de eso, pero sí hay una relación porque hay una iglesia histórica que se justifica con base en pasajes como ese, ¿verdad? Pero vamos a descubrir de dónde realmente sale esa iglesia y no de ese pasaje. ¿Algunas otras? Una última. Hay otra. Otro ejemplo, muy bien, el movimiento unicitario moderno, ¿verdad? Relacionado con lo que decía por allá Jesús. Muy bien. Pues sí, tienen ustedes razones. Agreguen ahí en sus notas las razones que ustedes, en la manera personal, les estimula estudiar y consideran que es importante estudiar la historia de la iglesia. Por esas razones, y la lista podría seguir muy, mucho más adelante, pero por ahora nos vamos a conformar con esas. Ahora, vamos a ver un bosquejo de la historia de la iglesia en este momento. Entonces, vamos a ver un panorama generalísimo de los 20 siglos de historia, aunque hoy en esta clase, en este curso, nos vamos a concentrar solo en la primera de las tres partes. Entonces, quiero que me vean a mí más que sus notas en este momento, aquí los alumnos que tengo delante. Deben de recordar entonces las tres grandes etapas de la historia de la iglesia, que son la iglesia antigua, diga antigua. La iglesia medieval y la iglesia moderna. Ok, la iglesia antigua, medieval y moderna. La historia de la iglesia, por motivos de estudio, nos resulta más fácil dividirla en esas tres grandes etapas. La historia de la iglesia, número uno, historia de la iglesia antigua. Número dos, la historia de la iglesia medieval. Y la historia de la iglesia moderna. La historia de la iglesia antigua es lo que sucedió en el cristianismo durante los primeros 6 siglos. ¿Está claro? Aquí debo de tener un diagrama. Bueno, más adelante se los voy a mostrar. En los primeros 6 siglos, la historia de la iglesia antigua. La historia de la iglesia medieval, su nombre lo dice, es porque es la historia en la Edad Media, que la vamos a considerar en este estudio desde el año 600 después de Cristo hasta el 1517. Que son casi 1000 años, 900 años de historia. ¿Está claro? La historia de la iglesia número 2, medieval. Y después de 1517 hasta el día de hoy, la historia de la iglesia moderna. Las tres grandes etapas son iglesia antigua, 2, y 3, moderna. Otra vez, antigua, medieval y moderna. Y con esto estamos ya empezando a cumplir uno de los objetivos que nos hicimos, porque si ustedes regresan a los objetivos del curso, me regreso aquí rápidamente, yo les dije en el versículo, en el objetivo número 3, aquí en la pantalla dice que el alumno memorice las etapas generales de la historia de la iglesia. ¿Y cuáles son esas etapas? Antigua. La iglesia antigua, ¿qué siglos? Del 1 al 6. Número 2, medieval. ¿Qué siglos? Del 7 al 15. ¿Y el número 3? Moderna. La iglesia moderna. ¿Qué siglos? 16. Muy bien, del siglo 16 hasta el momento presente. ¿Está claro? En la iglesia antigua vamos a ver tres subtemas: la expansión de la iglesia, la supervivencia de la iglesia y la supremacía de la iglesia. Y esos van a ser los periodos que vamos a estudiar a lo largo del curso del día de hoy. ¿Está claro? Cuando lleguemos al estudio de la iglesia medieval, vamos a ver que ahí vamos a separar el estudio en dos grandes periodos: el del Sacro Imperio Romano, del 590 al 800 después de Cristo, y después el periodo de las luchas entre la iglesia y el Estado, del año 800 hasta el 1517. ¿Está claro? En la iglesia moderna vamos a dedicar el estudio en cinco bloques diferentes, que van a ser el tiempo de la Reforma y Contrarreforma, el tiempo del racionalismo y las denominaciones, las misiones mundiales, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. Hoy nos vamos a concentrar en la historia de la iglesia antigua, pero antes de entrar en detalles de esa primera gran etapa, vamos a ver ocho fechas importantes en la historia de la iglesia, de toda la iglesia, de sus tres etapas, que son: número uno, antigua; número dos, número tres, moderna. Ocho fechas importantes para recordar en la historia de la iglesia. Vamos a ver la fecha y el evento. ¿Está claro? Entonces, ocho fechas importantes para recordar en la historia de la iglesia. Número uno, el nacimiento de la iglesia. ¿Y ese fue en qué año? 33. Claro que si usted es de una tradición reformada que cree en la teología del pacto, pues usted no va a estar de acuerdo con eso, porque usted cree que la iglesia nació en el Antiguo Testamento. Pero nosotros creemos que la iglesia nace en el Nuevo Testamento, porque la Biblia es clara que la iglesia es templo del Espíritu Santo. Y fue hasta la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 cuando la iglesia nace. Eso es lo que vemos nosotros en la Biblia y eso es lo que enseñamos. Entonces, nacimiento de la iglesia, ¿qué año? 33. Número 2, el año 96. Es cuando se completa la redacción del Nuevo Testamento. Al escribirse el libro de Apocalipsis, se cierra el canon bíblico, se completa el Nuevo Testamento, se completa toda la Biblia, y entonces ahí tenemos ya la palabra de Dios debidamente completa. Entonces, fecha número 2. Si no se acuerda eso, pues al menos el año 100 está más cerquita. Tenemos tolerancia, ¿ok? En el año 96 es cuando se cierra el canon del Nuevo Testamento. ¿Está claro? Número 3. El año 313, recuérdalo, ese es un año importante en la historia de la iglesia. Es el edicto de Milán. El cristianismo finalmente, después de dos siglos de persecuciones, encuentra descanso. 313, edicto de Milán, cese de las persecuciones. ¿Está claro? Año 600. Gregorio I llega a ser el papa. ¿Sí? El primer obispo de Roma que se reconoce como el papa con todas las de ley. Ya vamos a llegar a un tema en su debido momento y vamos a ver que hubo otros muchos antes, pero este es el primero que ya, así en todos los términos de la palabra, ejerció ese tipo de liderazgo. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Año 1054, el gran cisma. Este es el año en que se excomulgan el líder de la iglesia oriental y el líder de la iglesia occidental. El obispo de Constantinopla, Miguel Cerulario, excomulga al papa que estaba en Roma en ese momento, y el papa lo excomulga a él, y chusma, chusma, y ahí nos vemos. Y aquí se hace la primera gran división del cristianismo. Bueno, no fue la primera gran división, obviamente, pero sí la más trascendente. ¿Me doy a entender? Y hay que recordarlo, el gran cisma, la división del cristianismo entre Oriente y Occidente. Número 6, 1517, Martín Lutero, monje agustino, va y clava sus 95 tesis, sus 95 dichos, pronunciamientos o reflexiones breves sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg, y allí se da inicio formal el 31 de octubre de 1517, un día como hoy, 31 de octubre, vaya fecha de celebrar la historia, ¿verdad?, para nosotros, en que inicia la Reforma Protestante. Hay que recordarlo. Número 7, 1793, casi 1800, Guillermo Carey, padre de las misiones mundiales. Ahí es cuando los cristianos vuelven a despertar a su conciencia y a responsabilidad de llevar el evangelio a todas las naciones, y se considera como el padre de las misiones mundiales, Guillermo Carey, y ahí otra vez el cristianismo encuentra una gran difusión a través de las fronteras. Y por último, 1906, nacimiento del pentecostalismo. Un movimiento que iba a traer una gran revolución, un gran positivo y negativamente, un gran despertar y un gran desafío al cristianismo. ¿Me doy a entender? Hoy por hoy, más del 75% de todos los que dicen ser cristianos no católicos, es decir, cristianos protestantes, más del 75% son de una confesión pentecostal. Entonces, esto es importante. Te guste o no el pentecostalismo, es importante a la hora de estudiar la historia, reconocer que esto es un hito en la historia. ¿Me explico? En el sentido que lo quieras interpretar. Muy bien. Entonces, ahí están las 8 fechas. Las vamos a ir repasando en cada uno de los 3 cursos que voy a dar. Este es la historia de la Iglesia Antigua. Al principio de la historia de la Iglesia Medieval lo vamos a repasar para que se nos reafirmen. Y al principio de la historia, del resumen de la historia de la Iglesia Moderna, si Dios nos concede la vida para llegar hasta allá, lo vamos a volver a repetir. Así que manténganlo ustedes en mente. 33, nacimiento de la Iglesia. 96, el canon bíblico se completa. 313, edicto de Milán. 600, Gregorio I llega a ser papa. 1054, el gran cisma. 1517, la reforma. 1793, las misiones. Y 1906, el pentecostalismo. Con eso nosotros hemos llegado a identificar los 8 acontecimientos históricos que merecen ser memorizados. ¿Está claro? Familiarízate con ellos. Y así estamos ya cumpliendo otro de los objetivos que nos hicimos al principio, cuando yo les dije entre los objetivos, les dije, ¿dónde está? Aquí en el número 2. Objetivo número 2 dice que el alumno recuerde las fechas de 8 acontecimientos importantes en la historia de la Iglesia. ¿Ok? Traten de recordarlos, yo sé que son muchos y van a ser muchísimos datos los que vamos a ver a lo largo de este curso, pero estos valen la pena. Si te olvidas todos los detalles, al menos puedes regresar a esta pequeña lista y estarla repasando. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, antes de entrar de lleno al capítulo 2, vamos a explicar qué es la historia, qué es la Iglesia Antigua. Vamos para allá y les voy a mostrar entonces. Hablemos de la historia de la Iglesia Antigua. Todavía estamos en la introducción al curso resumen. Y vaya que resumen, Ni siquiera es el curso de historia de la Iglesia. Es resumen de la historia de la Iglesia Antigua. Ok. La primera de las 3 grandes etapas, ya lo hemos dicho, de la historia de la Iglesia para fines didácticos. ¿Cuál es? La Iglesia Antigua. Aquí ustedes pueden ver más o menos un diagrama que preparé para ustedes. Siglos 1 al 6. En esta etapa sucede el progreso del cristianismo desde el tiempo de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo hasta el inicio de la Edad Media, cuando llega Gregorio I al frente de la Iglesia de Roma, allá en el año más o menos 1590. Ok. Durante estos primeros 6 siglos, el cristianismo tuvo un crecimiento fenomenal en el mundo, a pesar de las grandes persecuciones que enfrentó en los primeros 3 siglos. De ser una religión regional, judía, étnicamente hablando, se convirtió la fe cristiana en pocos siglos en la religión internacional oficial del Imperio Romano. Durante ese tiempo, el Imperio Romano se dividió en 2. El occidental, con base en Roma, y el oriental, con base en la ciudad de Bizancio, que después cambió de nombre a Constantinopla. El humilde emperador Constantino, al cambiar la capital de Roma a Bizancio, dijo, le vamos a cambiar el nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Me gusta Constantinopla. No sé por qué, pero me gusta. ¿Verdad? Entonces, por eso cambió de nombre Constantinopla. El Imperio Romano Oriental, perdón, Occidental, con Roma como capital, cayó de forma definitiva bajo el poder de los bárbaros, así lo llamaban ellos, el año 476 de nuestra era. Pero la iglesia sobrevivió esa caída política y se levantó más fuerte que nunca. Y vamos a ver los detalles a lo largo de este estudio. Para fines de estudio dividiremos la etapa de la historia antigua en tres periodos. ¿Okay? El siglo I es la época de la expansión. Los siglos II y III, la etapa de la supervivencia de la iglesia bajo las persecuciones, que son los siglos II y III, y finalmente la etapa de la supremacía de la iglesia. ¿Okay? El periodo de la supremacía. Pero nos vamos a quedar en este punto y entonces, en el próximo capítulo vamos a entrar de lleno a ver cómo fue que la iglesia se expandió a lo largo del primer siglo. Entonces, aquí hemos terminado la introducción al estudio de la historia de la iglesia. Nos vemos en el próximo video.